Bueno, dice Meléndez, ahora algo parecido proponen con el abuelo Edmundo, su viejo funcionario de la CIA, pero sumándole los comanditos del terror que quieren mandar a la calle una vez más. Todo esto es una huida hacia adelante, porque saben que la citación del tribunal es obligatoria y debe presentar unas pruebas de fraude que funcionan en boca de los influencers, pero no en un tribunal de justicia debidamente constituido. Ellos saben que perdieron. Su tarea nunca fue la electoral. Suelten las redes y miren por la ventana o salgan a la calle, le dice Meléndez a los venezolanos, a ver a la gente en paz y trabajando. No dejemos que nos quiten esto. Al terminar este humilde análisis me pregunto, ¿es Edmundo González un muñeco de ventríloco de María Corina o es María Corina la tapa de un funcionario de la CIA que con su carita de bolsa bien administrada dirige un poderoso laboratorio de guerra comunicacional neuropsicológica? El verdadero Big Boss son los gringos y el verdadero ejecutor es el funcionario de la CIA, alto jerarca político de Luzinski y de Caldera, Edmundo González, agente de la CIA. El pendón entonces es María Corina. Recuerden la frase célebre del creador de la CIA, Harry S. Truman. La mejor labor de propaganda es aquella donde parece que no hay labor de propaganda alguna. La verdad está dicha, concluye Marco Meléndez en su artículo Así va el juego, lapidario análisis electoral y jurídico del proceso electoral venezolano. Pero hay algo nuevo, y es que el usurpador de dudosa nacionalidad, por no ser la suya la dominicana, sino la haitiana, de Luis Guaidó Duque Abinader Corona, ha puesto a su perro realengo, a Guido Gómez Mazara, a teorizar en aras de convencer a la gente de que debe en este trubán del embeleco o el mojón con mucho afreco, que no es empresario ni es economista, que es un estafador, que es un depravado, incestuoso, amoral y antiético, como ya lo demuestra en un memorable estudio del que fuera su profesor Apolinar Veló, cuando dice que cómo es posible que un hombre que proclama como su bandera la transparencia y la honestidad incurra en el delito de crear cuentas en los paraísos fiscales, cuando todo depósito en los paraísos fiscales persigue fines espurios y sucios, rastreros, como lo hizo el socio de él, que era presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y tuvo que renunciar y dejar el país que gobernaba por corrupto en una antesala del infierno, como lo es hoy Ecuador, donde creo que la vicepresidenta está temiendo que ser víctima de un atentado, donde ocurren los crímenes más espeluznantes y los actos de terror en la cárcel están a la orden del día. Y gobierna un fantoche neoliberal, hijo de un narcotraficante, Noboa, que ni siquiera se atrevió a venir aquí a participar del show del mojón, de que llamando a respetar la voluntad popular en Venezuela, cuando él, todo el mundo sabe, que fue el artífice del asesinato del candidato que se daba por ganador, que es un periodista, cuyo nombre diré más adelante. Pero no se atrevió a venir, como el bandido loco viejo de la narcovacuninista Milei, no se atrevió a venir y mandó a la troncofascista ministra de Exterior de su gobierno. Pero ¿saben una cosa? Al mismo tiempo que esta estaba aquí, el truán y delincuente de Milei, del sistema de seguridad de Argentina, sacó 100 millones de dólares para crear bots, es decir, robots, que inunden las redes en mensajes contra Maduro y Venezuela. Porque esa es la forma que conocen lo del peón antinacional pro-haitiano, porque él es haitiano, de Luis Guaidó Duque Abinader Corona, quien ha entregado el sistema de salud a los haitianos. De tal manera que es preferible que los dominicanos donantes de sangre a la Cruz Roja se atengan de hacerlo. Porque esa sangre de los dominicanos está destinada a serle dada gratuitamente a los enemigos nuestros haitianos. Yo tengo denuncia en mis manos de que lo último que hacen las perras haitianas es que llevan los hijos a Robert Reed enfermo, logran internarlo con extrema facilidad y no aparecen más por ningún lado, debiendo el Estado Dominicano, con la complicidad de Guaidó y la mujer, de asumir el mantenimiento de esa serpiente haitiana en República Dominicana. Los haitianos son los que agreden a los médicos en las clínicas y hospitales semipúblicos. Son ellos que lo agreden con la anuencia y apoyo del Mojón y su policía y fuerza armada entregada a los haitianos. Por lo cual exigimos la depuración de haitianos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Que los dominicanos se dejen de estar comiendo mierda y ser cogidos de pendejo por un maldito lumpen depravado como es el que usurpa la presidencia de la República Dominicana. ¿Qué moral puede tener un hombre que emite bonos y hace préstamo por 4,000 billones de dólares a cargo de la deuda externa, de la deuda pública consolidada, como dando un rodeo quieren llamarle? Lo cual fue empleado para comprar los votos el día de las elecciones, de la elección presidencial. Ahí hay un truán del PRM, un especulador llamado José Gómez Paulino, alias El Jabao, que fue a los Alcarrizos con el carro lleno de papeletas a comprar cédulas. Y las autoridades lo ubicaron, lo comprobaron y lo dejaron ir porque andaba cumpliendo una misión gubernamental. Pero evidentemente que, ¿qué moral puede tener este señor para acusar a Venezuela y a Nicolás Maduro de haber hecho un fraude en Venezuela para atribuirse el triunfo en las elecciones? Porque qué ladrón juega por su condición. Y un hijo de José Rafael Abinader Guasá no puede ser otra cosa más que un crápula como es que tenemos aquí en la presidencia de la República. Que manda a Guido Gómez Mazara. ¿Ustedes saben a qué? A proclamar en forma de amenaza, porque es una amenaza, a decir que el pacto de Punto Fijo marcó la apertura de las puertas para la democracia en los países del Caribe y de Centroamérica. ¿Ustedes saben lo que fue el pacto de Punto Fijo? Porque solamente un hijo del Moreno y de Carmen Mazara, dos crápulas, un violador sistemático de niñas y mujeres, muerto infraganti, en cuero arriba de la hermana de Monchín Pinedo, y viuda y esposa o viuda del otro delincuente Otto Morales, porque eso es lo que él hacía, violar niñas y estuprar mujeres, rodeado del coro de lúmpenes que luego descuartizó a Miriam Pineda y eximió de toda responsabilidad a esa crápula del Moreno, para venir los peñagomitas a erigirlo en el primer marxista-leninista del país, por cuanto se le vendió, como hizo el Moreno. Señores, es una cosa indignante. Y decir que el acuerdo de Punto Fijo abrió la puerta de la democracia en Venezuela y en América Latina, en el Caribe y Centroamérica, es una infamia tan grande como la alianza con la Contrarrevolución Dominicana para hacer la revolución. Porque ese punto es la renuncia a la lucha porque el proletariado, los trabajadores, ocupen el papel estelar en la lucha por la democracia en el país. Porque el MPD y el Moreno concebían que la democracia debía ser responsabilidad exclusiva de la burguesía, porque es el patrón de conducta del MPD creado por el Congreso de la Cultura Anticomunista, como lo testimonia Tiberio Castellano, uno de sus fundadores, que hoy tiene, según escribe, reside en Miami, pensionado por la CIA, hoy tiene 97 años. Este señor, Tiberio Castellano, es uno de los hijos bastardos del famoso padre Castellano, nombre del cual lleva la calle 17 de la capital. Porque ese era un sinvergüenza, ese cura. Y todos los castellanos que tú ves por ahí tienen la impronta del jodido cura, padre Castellano. Yo con esto no estoy satanizando a todos los descendientes del padre Castellano, porque a mi entender, un gran amigo mío, ya muerto, Tancredo Aybar, era un hombre honorable y serio, casado finalmente con Mercedita Febres. El asesinato del candidato en Ecuador, de Eduardo Villavicencio, bajo el gobierno de Guillermo Lasso, el socio del impostor dominicano, debe ser motivo de alarma y de mantener la vigilancia en alto, porque si conjugamos eso que ocurrió en el Ecuador y lo que está ocurriendo allí en ese país, que es la antesala del infierno ahora mismo, y vemos la naturaleza de el agente neoliberal Guillermo Lasso, socio íntimo de Luis Guaidó, Duque, Abinader, Corona, o mejor dicho, el mojón y embeleco con mucho fleco, impensante y haitiano, usurpador del poder en el país. Él lo que está amenazando Guido es crear otro escenario terrorista en República Dominicana. Y yo quiero que la compañera me le agregue a esta intervención los datos que ofrece la Comisión de la Verdad de Venezuela, de cuánto secuestrado y desaparecido se produjeron bajo el acuerdo de Punto Fijo, que la cantidad sobrepasa los 10.000. Aquí hay muchos dominicanos que tenemos compromiso de sangre con ese tipo de terrorismo de Estado, la desaparición de parientes. Y no hay que equivocarse, eso es obra de la acción conjunta del imperialismo norteamericano, sus lacayos y de los jesuitas de la Iglesia Católica. Por lo cual yo le pido que me lea el informe, que incorpore el informe de la Comisión de la Verdad Venezolana sobre el acuerdo de Punto Fijo. Según cifras de la Comisión por la Justicia y la Verdad de Venezuela, entregado en 2017, con Raúl Leoni se inauguró la política de desapariciones de dirigentes políticos oficialmente, que contabilizaron 10.071 víctimas entre 1958 y 1998. Escúchese bien, estamos hablando solamente de desapariciones de dirigentes políticos. No estamos hablando de todos los muertos, de todos asesinados por el acuerdo de Punto Fijo bajo la divisa terrorista. De, si ve 5 personas en una esquina, le decían a su sicario, dispara primero e investiguen después. Y a eso es lo que nos quieren abocar el Mojón y Guido Gómez Mazara. A eso mismo. Al Moreno, Maximiliano Gómez, le sucedió tal cual relata la canción de Pedro Navaja, y creyó que lo de Miriam sería un globito fácil al pitcher, y le salió tremendo alacrán por ponerle punto final a todo aquel drama propio del bajo mundo, y así fue. No vale el alegato de que la CIA lo mató, a menos que la propia podredumbre que cargaba encarnara a la CIA, como preconizaba que Balaguer y sus funcionarios eran el imperialismo, y que la concepción de Lenin al respecto no tenía valor, que era mero colonialismo ideológico. La meta de querer formular teorías de alcance filosófico, logrando apenas recordar aquellos versos de «quiso el cuervo al encontrarse una rosa creerse un ruiseñor», para bien pronto tener que entender que no todos, por hacerse una vana ilusión, pueden dejar de ser lo que al fin y al cabo son. Un desgraciado estuparador, por más que se empeñara en ocultarlo, la vida misma lo evidencia y pone al descubierto lo que en verdad son. Su muerte, desnudo, al lado de su última víctima, la Miriam de Otto Morales, no miente y resulta un veredicto final y concluyente. El lumpen ha de vivir como tal y morir del mismo modo, genio y figura hasta su sepultura. Teorías de la vida de prostíbulos, las que reivindicaba como hazañas filosóficas de su propio ingenio, pretendiendo otorgarle rango de genialidades filosóficas, de poderosos conceptos y hasta de categorías filosóficas, cuando este patán de Maximiliano Gómez ni siquiera entendía lo que es un concepto y mucho menos una categoría, ya que son nociones de filosofía, no ya categorías y conceptos. Jamás estuvieron al alcance de su incipiente discernimiento aplastado por la promiscuidad de su perra existencia. Crápulas y desechos sociales que forman el amasijo inmundo del lumpen, del MPDismo. Maximiliano Gómez el Moreno murió cometiendo fechorías de las más bajas estofas con el apoyo cómplice de su jauría de excrementos sociales de mala muerte, con prontuarios indiscutibles que les acreditaban para ser miembros de la célebre organización de Luis Bonaparte, que Carlos Marx, en su memorable estudio sobre Luis Bonaparte, titulado El 18 Brumario de Luis Bonaparte, nos regala de su genio su memorable poema con que define a la 10 de diciembre. Con lo único que se puede comparar el MPD, obra del Congreso de la Cultura Anticomunista, que devino hasta el día de hoy en plataforma guía de la CIA y sus hienas anticomunistas para sabotear el desarrollo y éxito del movimiento revolucionario nacional y popular. Y terminó Maximiliano Gómez el Moreno pagándolo como se merecen, tanto él como Otto Morales y quién sabe si hasta la misma Miriam Pinedo, que terminó descuartizada por la jauría de lúmpenes en que se desenvolvía. También se lo buscó y finalmente se lo encontró. Así termina esa tragicomedia del bajo mundo. Ese poema de Carlos Marx en prosa dice así: La sociedad del 10 de diciembre. Esta sociedad data del año 1849. Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al lumpenproletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a libertinos, arruinados, con equívocos medios de vida y de equivocada procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos licenciados de tropa, licenciados de presidio, esclavos huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazaroni, carteristas y rateros, jugadores, maqueró, o sea, chulos, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos. En una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème. Con estos elementos tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la sociedad del 10 de diciembre. Sociedad de beneficencia, en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora. Y este es el punto de vista de Peña Gómez y el Moreno, porque Peña Gómez era un lumpen de la peor ralea. Como este impostor que usurpa la presidencia de la República Dominicana está pidiendo la confianza de la gente en que él no lo va a engañar, cuando ya engañó al pueblo diciendo que no se iba a reelegir y procedió a reelegirse, que él iba a poner fin a la corrupción, y este gobierno no ha llevado el primer corrupto de su administración a la justicia. Y ahora lo más grande es que para darle un pecozón sin mano a Miriam Lapé, la Suprema Corte ha eximido de responsabilidad penal a dos personajes, uno de los cuales es amante de Miriam, porque Díaz Rúa era amante de Miriam y fue bajo su gestión el frente del Ministerio de Obras Públicas, como hoy se le llama, que le escogió los cuartos al gallero narcotraficante, y fue este mismo Díaz Rúa quien le construyó la villa que tiene en el Palmar de Ocoa. Por lo cual, es evidente que el estudio necesario para absorber de responsabilidad a Díaz Rúa es obra directa de Miriam Lapé, pero no por procuradora y no por perra, porque estas son las acciones que ella lleva a cabo. Y de paso, dime, chachito, delincuente y oportunista, ¿cómo te quedó el ojo, forastero? ¿Eh? Miriam salió limpia. salió llena de mierda y de infamia e ignominia de pie a cabeza, porque no hay nadie que se meta en un estanque de mierda que no trague mierda y que no sea portadora de la mierda. Si quieres, te lo digo así. ¿O tú crees que tú mismo, después que hiciste toda la diablura que hiciste a nombre de la revolución cuando tú sabías que eran hechos contra revolucionarios, tú estás exento de culpa? Dime, Chachito. Chachito es Carlos Barcácer, que es el abogado de Jean Alain, y después que alegó muchísimas cosas, ahora está buscándole el lado a Miriam, la P, para ver si le aligera la carga a su cliente, que es Jean Alain Rodríguez, que tiene un expediente bien grueso encima de él. Pero aquí todos nos conocemos, Chachito. ¿Oíste, Carlos Balcácer? La cuestión de Guido Gómez Mazara de presentar el acuerdo de punto fijo como un acuerdo democrático es una vagabundería de ese truán, de ese consumidor de droga, traficante y agente de la CIA que es Guido Gómez Mazara, que vive igual que su papá traficando con la ignorancia del pueblo. Yo le voy a permitir que mi compañera de trabajo le lea de Wikipedia primero lo que es el acuerdo de punto fijo y los resultados que obtuvo. Fue lo que abrió la puerta al terrorismo de derecha en Venezuela. Pero ese Guido Gómez Mazara es tan cretino, porque es un cacolizo, que no se da cuenta que cuando él dice que el acuerdo de punto fijo fue lo que reemplazó la plataforma política de Venezuela luego de la caída de Pérez Jiménez, que ni siquiera respeta, porque ¿qué puede respetar un lumpen, hijo de cuero, como Guido Gómez Mazara, y de una familia de delincuentes, porque el tío Nazario lo mataron por homosexual, lo descuartizaron en San Pedro de Macorís, uno de sus maridos que tenía ahí, que era pelotero, atlético y fuerte, y lo que era el tremendo cundango. Señores, el acuerdo de punto fijo que tanto celebra Guido Gómez Mazara puede ser el anuncio de los planes que tiene este traidor que ocupa usurpando el poder ejecutivo del país, que tiene la escuela llena de haitianos, que es quien coordina la traída de mujeres haitianas a practicar la invasión que llevan a cabo, obligando al país a que le financie el nacimiento de serpiente a los haitianos en este país. Ese es el mojón, ese es el crápula presidente de la República Dominicana, que llama a que se respete la voluntad del pueblo venezolano en las elecciones del 28 de julio. Cuando él mismo se respeta, porque hay que ser muy truán para ser marido de su madrastra, y se lo va a seguir enrostrando, él mismo que se autoacusa. Él está amenazando con dar un baño de sangre a los opositores que mantienen una posición de defensa de la soberanía nacional frente a los haitianos y sus planes de haitianizar el país aún más todavía. Estamos reclamando que haya medidas gubernamentales directas para ponerle coto a los haitianos que andan aquí como perros por su casa, a las prostitutas haitianas que andan llenando este país de sífilis y de gonorrea y negándose a pagar el costo de la atención médica, mientras los dominicanos se nos obliga a pagar los costos de la medicina resultante de la privatización de esta, o sea, de la medicina en el país como consecuencia de la ley de la seguridad social. Y la sangre se la ponen gratuitamente a los haitianos. Un infeliz dominicano tiene que buscar 2.500 pesos para que le pongan una pinta de sangre. Que lo saque de los cuartos de sus paraísos fiscales, de los cuartos que fue a Suiza a que la Barrigol le traspasara del oro que se roban en el país bajo la forma del Doré, como lo denunció y lo reafirmó en múltiples ocasiones el ex senador de La Romana, Iván Silva. Vamos arriba, mojón. Tú puedes aplicarnos el terrorismo de la Cuarta República y del acuerdo de punto fijo. Y yo invito a Guido a que participe de eso. Esa es la situación. El pacto de punto fijo, dice Wikipedia, fue un acuerdo de gobernabilidad entre los partidos políticos venezolanos de derecha, AD, COPEI y URD, firmado el 31 de octubre de 1958 para una vida democrática al estilo de la democracia representativa del imperialismo norteamericano, pocos meses después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año. Este pacto permitió la estabilización en los primeros años de ese sistema democrático representativo del imperialismo, el cual duraría 4 décadas. El acto se firmó en la residencia de Rafael Caldera, llamada Punto Fijo, ubicada en la ciudad de Caracas, en el sector de Sabana Grande. Ese Rafael Calderas fue formalmente reclutado por la CIA en el 1948 por Rómulo Betancourt, el procónsul de la CIA en Venezuela. En 1962, la Unión Republicana Democrática se retira del pacto, mientras que COPEI hizo lo propio durante el gobierno de Raúl Leoni. El objetivo del pacto era conseguir la sostenibilidad de la recién instaurada democracia representativa mediante la participación equitativa de todos los partidos de derecha en el gabinete ejecutivo del Partido Triunfador, excluyendo al Partido Comunista de Venezuela y a los actores afines a la derrocada dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El derrocamiento de la dictadura no concluyó inmediatamente en un régimen civil democrático, ni a la salida de las Fuerzas Armadas de la política. Adicionalmente, no todas las tendencias que derribaron a Pérez Jiménez querían instaurar un régimen democrático, y seguían prefiriendo un gobierno de las Fuerzas Armadas a lo que calificaban como desorden democrático del trienio 1945-1948. La ignorancia del bandido ese, ratrero de Guido Gómez Mazara, es tan grande que él no sabe, o él quiere ignorar, que el otro hijo de Maximiliano Gómez con la perra Carmen Mazara le puso el truán de su papá, el nombre de Fabricio, en honor a la víctima primera del acuerdo de Punto Fijo, y quizá más relevante, que fue Fabricio Ojeda, líder del Partido Comunista Venezolano, que los matarifes de Rómulo Betancourt, de la rata de Miraflores, como Trujillo le llamaba, porque lo conocía bien, y maricón reconocido mundialmente, Rómulo Betancourt, le aplicó la línea del secuestro y el asesinato, apareciendo el cadáver de Fabricio Ojeda en una playa de Venezuela, luego que el aventurerismo castrista lo sedujera para que abandonara la Asamblea Nacional, donde era el diputado más votado en las elecciones del 58, para que encabezara un batallón guerrillero, igual como hicieron aquí los castristas con Manolo Tavares. Y el moreno, Maximiliano Gómez, la crápula esa, anarco-vacuninista y anticomunista, lumpen despreciable y podrido, quiso ponerle a su primer hijo Fabricio. Y Fabricio resultó igual que su pai. Una crápula neoliberal mercenario, Fabricio Gómez Mazara. Ni siquiera respetan los nombres que usurpan de la fila revolucionaria. Fabricio es una vergüenza, igual como lo fue su pai, igual que lo que es Guido, igual como lo es su mai. Y parece que un mal de familia por ambos lados, por los Gómez y por los Mazara. Crápula anarco-vacuninista, anticomunista. Hay un Orlando Mazara ahí que con un viaje a China se creyó que eso lo hacía marxista leninista. Y alentado por los castristas del 14, se fue a un campo de Ocoa de que a fomentar el foquismo para la insurrección armada. Y los campesinos lo entregaron y lo cocinaron a balazos, que fue la historia de muchos de esos granujas que creían que el marxismo se pega con un viaje a un país que profesara la revolución socialista. Y el marxismo no se pega, señores. El marxismo no se pega, porque es una ciencia. Ese es el caso del otro Lozada, que usaba el seudónimo de Desiderio, que después que me invita a una reunión prometiéndome que me iba a completar el pasaje de regreso a donde yo me iba a ver con él, no quería y terminó estrellándome los 25 pesos en la mesa donde estábamos reunidos. 25 centavos de peso. Porque son unos canallas, porque quiso pasar de contrabando Desiderio, Lozada. Tú no sabes de esa vaina de marxismo. Tú saliste del estudio de topografía en la Facultad de Ingeniería y te fuiste para allá y crees que tú eres marxista. ¿Tú crees que tú vas a asimilar la teoría que le llevó a Marx 22 años elaborar el Museo de Inglaterra, tirando páginas para la izquierda, con unos folleticos que te dé y un instructor que te dé un guardia chino? Por favor, déjense de burla. Ese Lozada murió en la guerra de abril, en el levantamiento de San Francisco de Macorís, que articuló Fidelio y su gente. Lozada, Desiderio. Eso es un pequeño capítulo de la historia de la aventura en República Dominicana. Intento de contraponerse al marxismo. En la próxima ocasión yo voy a hacer un relato de unos cuantos merodeadores. Uno llamado Miquito, del barrio de Villaconsuelo, que se decía ver 14, pero era infiltrado del PCP. El otro, el Bobby, de los Guandules, que se ufanaba de ser un elemento pobre de la ciudad. Y ese era su patrimonio revolucionario. Los dos desaparecieron, sin pena ni gloria. Si algún día me encuentro con el rufián oportunista de Pocholo, le preguntaré que qué fue del rufián de Miquito, porque era muy en llave de él y de Roberto Duvergé. Son personajes que hay que conocer, porque el historial de esos truhanes es largo y profundo. Yo estoy hablando de los años 62-63. Bueno, hasta la próxima. Esperamos que lo que con no poca brega he logrado sintetizar para seguir en la defensa del pueblo venezolano y su autodeterminación y soberanía le sirva de experiencia para refutar todas las basuras que emana de las letrinas de los periódicos amarillos y periodistas pornográficos de la farándula o farandulero. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.